Manantial, silencio le impide cantar. Y este espacio sin fin suelta cuervos en el roledal. Amanecer, el día ya embriaga el solar. Alimentar.